hombre, un gran hombre, y la vida abra sus cauces para ti. Cuando sientas que tu alma resplandece con la luz de mil ensueños de un insólito cenit, no te llenes de ilusiones, ni cabida las pasiones determines en tu ser. Puede ser que te impresiones, mas desecha las presiones de su mágico poder. Porque el corazón se engaña y la muerte es su guadaña, va blandiendo sin piedad. Y cuando la red apresa, se hace nula la esperanza de obtener la libertad. Hijo mío, mis canciones llevan huellas, huellas negras, tristes huellas que en la vida recogí. Y que pongo en tu mano como estrella que iluminen tu sendero y den luz a tu existir. Porque aquellas flores bellas del jardín de mis ensueños en que mi alma sumergí se volvieron flores negras, tantos crueles que atormentan día a día en mi vivir. Porque el corazón se engaña y la muerte es su guadaña, va blandiendo sin piedad. Y cuando la red apresa, se hace nula la esperanza de obtener la libertad.